Nos asusta la violencia. Si es necesario, nos mojamos, pero... Venimos por negocios. Exacto. Podemos liarnos a tiros y liquidarnos. Pero nadie ganaría dinero. Oh, en tu boca van, ¿eh? Sí. Facas en tu boca lo debes notar. Endiablados versos chanos que te van a conquistar. Rimas saltan como sapos, sapos vibran si yo canto. Escucha bien tus temas, ¿de qué coño estás hablando? Observando me di cuenta de que voy a reventar en la boca de esos rappers botellón de silipán. Para que dejen ya de hablar, si te fijas no me crezco. Raperillos de mentira que se creen mejor que el resto. Yo no merezco esto, harto de tanto cuento. Ten cuidado que mientes, rapero no es chulo puta, ni tampoco un indigente. Nada te creas de la gente, porque un día te gritan yonki y al otro te piden verde. Rapas facas, es insano, traemos flow extraordinarios. Somos calvos de las venas que desgarrarán tu ano. En vano, no hacemos nada, boca nada. De aire faltan en pulmones de hojalata. Desbaratan a tu plan, este par sin parar. Te hinchará los huevos, nada nuevo. Son las reglas del juego, alta leva. Acabaré fuera del plano, como de España los huevos. No te creas del infierno por tener un par de cuernos. Somos grandes joyas, esa niña la que quiere, por la que parte la mente. Hace ya algunos meses que engulle cientos y cientos de pollas. Así que elige bien, porque ese himen no existe. Que chiste, a capela sobre base, todos saben que soy el mister, el hitcher a la tumba, mola, pim pam pum, si pillo la pistola. Pon, pon, rapa pa' gallego, no confundan, no confundan, por favor. No hacen rap para los necios, ni pa' gente con un precio. Si estos dos llegan, tu nave vuela sin motor. Pon, pon, rapa pa' gallego, no confundan, no confundan, por favor. No hacen rap para los necios, ni pa' gente con un precio. Si estos dos llegan, tu nave vuela sin motor. Y sin alas, somos el dúo que dispara balas, la espada que mata a los pintas, chulos y malotes. Que no te confundan con sus historias baratas. La plata la quieren los niños pa' comprarse el lote. No se reboten, sí. Llegamos primero, el premio del gremio está en tus ceniceros. Sinceros te quiero, que os abren de patas, pero son niñatas que se escotan y luego no dejan que las toque. R.A.P. Facas llegan, comandantes del comando al mando que os harán ver las estrellas. Si llega, porque lo normal es que hagas pellas y quedes con tu novia pa' hacer como que te la pela. Aquí no hay pasta, fumamos risa, se gasta la suela sobre la pista y eso te deja secuela. Las niñas vuelan en infantiza y su pureza se mide en el semen que tienen entre las muelas. Así de fácil, escribo en casa del monstruo. El rastro que dejé en tu rostro permanece frágil, ágil como el directo del pugil que te deja tonto. Tú no remontas y entonces yo pregunto, ¿verdad? ¿Aspiras algo más? Aparte de ser una oveja más que solo siente indiferencia. Normal, la tele es vuestro pan. Creéis que os da la vida, pero en realidad os quita la conciencia. Pon, pon, rapa pa' gallego. No confundan, no confundan, por favor. No hacen rap para los necios, ni pa' gente con un precio. Si estos dos llegan, tu nave vuela sin motor. Pon, pon, rapa pa' gallego. No confundan, no confundan, por favor. No hacen rap para los necios, ni pa' gente con un precio. Si estos dos llegan, tu nave vuela sin motor. ¿Qué es eso, amiguito? Ya sabes. Puto Miguel aquí. Howard en el micro. No me hago responsable de lo que te pase en tu puta casa, ¿eh? Maricona. Oh, miedo.